desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Damos comienzo al programa número 269 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acompaña desde hace más de 5 años, acercándoles siempre las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hace aproximadamente 13.000 millones de años, el universo inició su vida estallando en lo que se conoce como Big Bang, o la explosión inicial. No había nadie, obviamente, para presenciar semejante espectáculo, pero en la actualidad, la física nos provee de los elementos necesarios para intentar descifrar esta génesis. El secreto de saber cómo evolucionó el universo consiste en pasar algo así como la película de la vida del universo hacia atrás, para llegar al punto más cercano posible al instante aquel en el que todo estalló. Pocos instantes después del Big Bang, el universo tenía el tamaño aproximado de un átomo, o menos aún, más pequeño. Y ahí las leyes de la física clásica no sirven para explicarlo y hay que recurrir a la mecánica cuántica. Casi todos los investigadores que se dedican a la mecánica cuántica, de una forma u otra, se ven obligados a estudiar la historia del universo, estudiar la cosmología, o lo que es lo mismo, estudiar al universo como un sistema cuántico. Y ahí aparece una importante pregunta. ¿Qué es la temperatura del universo? ¿Qué es la temperatura en sí? La historia más temprana del universo comenzó a reconstruirse a partir del estudio de su temperatura. Y es interesante ver cómo, utilizando las leyes de la física estándar, la que se estudia en cualquier colegio, ¿no?, la que se puede practicar en cualquier laboratorio, puede permitir medir la temperatura del universo. ¿Por qué? La temperatura de un cuerpo tiene que ver con las propiedades físicas de ese cuerpo. Se la puede medir poniendo un objeto en contacto con otro y esperar a que ambos cuerpos se equilibren, es decir, que no varíe más ningún parámetro, y así definir la temperatura. Por ejemplo, es muy común poner el objeto cuya temperatura se quiere medir en contacto con otro objeto, que es un termómetro, que está hecho de un material que alcanza en algún momento un equilibrio y permite medir la temperatura de este sistema. Esta es nuestra definición cotidiana de temperatura. Sin embargo, la temperatura permite otra interpretación. Por ejemplo, cuando se trata de medir la temperatura de un gas, que está compuesto por millones y millones de moléculas que están chocando entre sí, la temperatura real del gas es una propiedad que tiene que ver con la velocidad o la energía cinética de las partículas. En general, la temperatura es una medida de la energía del sistema. Y si tenemos un gas encerrado en un volumen, las moléculas que forman el gas están chocando entre sí y contra las paredes del recipiente en donde está encerrado. Y este choque produce cierta presión del gas sobre las paredes. Sabiendo esa presión y el volumen en donde el gas está encerrado, uno puede calcular también la temperatura media de ese gas. Es decir, que a mayor volumen, menor temperatura. Y a partir de esta relación entre la expansión de un gas y su temperatura, es que podemos comenzar a intuir el vínculo que existe entre la temperatura y la edad del universo. Observar el espacio profundo, es decir, objetos muy, muy lejanos, nos da la posibilidad no sólo de alejarnos en el espacio, sino también de espiar muy atrás en el tiempo. Y este hecho verdaderamente fascinante y también un poco angustiante es lo que le permite a la ciencia inferir cómo era el universo en sus fases más tempranas. Para comprenderlo, tenemos que tener en cuenta que en el espacio la luz viaja a una velocidad constante y limitada y que el universo se expande. La luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Y cuando uno mira objetos muy lejanos, la luz que estamos viendo tarda mucho tiempo en recorrer esa distancia porque viene de muy lejos. Entonces quiere decir que cuanto más lejos uno mira, más atrás se remonta en ese tiempo. Y la observación del universo a distancias muy, muy lejanas indica cómo era el universo en un tiempo muy, muy remoto. Por otro lado, el universo se expande y muy rápido. Esto es un hecho que ya explicó Hubble en 1929, ¿no? La ley de Hubble. Y si el universo se expande, esto quiere decir que en algún momento estaba todo concentrado en una región muy diminuta, del tamaño menor al de un átomo. Y entonces, si en el comienzo todo estaba muy apretado y muy junto, instantes después del Big Bang, la temperatura y la densidad de energía en ese punto era prácticamente infinita. Al expandirse el universo de la misma forma que lo hace un gas dentro de un recipiente, la radiación, es decir, la cantidad de materia que hay ahí adentro, se va enfriando simplemente por esa expansión. La consecuencia de esta expansión es que no solo todos los objetos se alejan entre sí, sino que también la temperatura global va disminuyendo muy bruscamente. Cuando el universo era muy pequeño, muy denso y muy caliente, la energía era tan alta que todo se movía libremente, en forma independiente. A altísimas temperaturas, las partículas elementales chocan todo el tiempo con energías casi infinitas. No hay posibilidad, por ejemplo, de que un electrón se junte con un neutrón y un protón para formar un átomo, porque solo pueden colisionar. La radiación misma interacciona con esas partículas, pero en ningún momento posibilita que se formen núcleos atómicos ni átomos. Cuando el universo fue creciendo, se fue expandiendo y enfriando, y llegó un momento, aproximadamente un segundo después del Big Bang, en donde la temperatura bajó lo suficiente, ahí se empezaron a formar los primeros núcleos atómicos. Y entre este primer segundo y los tres primeros minutos del universo, la temperatura era aproximadamente de 3.000 millones de grados Kelvin. Recién ahí se empezaron a formar los primeros núcleos. Por eso, esa etapa se llama nucleosíntesis. Y la expansión siguió. El universo se siguió enfriando y alrededor de 300.000 años después del Big Bang, los electrones que andaban sueltos quedaron atrapados en los núcleos que se habían formado antes y formaron los átomos. Esos átomos formaron moléculas. Lo único que quedó libre, sin agruparse con nada, fue la radiación, los fotones. A partir del momento en que la radiación empezó a viajar libremente, sin ser atrapada por ninguna otra partícula, podemos comenzar a tener un registro visual del universo. El universo ahí deja de ser opaco y se hace transparente porque la luz, los fotones, empezaron a viajar libremente. Y recién a partir de esta etapa, que se conoce como desacople, podemos tener una observación directa del universo primitivo. La temperatura ya había bajado hasta los 3.000 grados Kelvin aproximadamente. Aquellos fotones que empezaron a viajar libres y hoy nos llegan a nosotros son el remanente fósil más antiguo que puede existir en el universo. Distintos métodos de medición, como el corrimiento al rojo por efecto Doppler, o el cálculo de distancias de cúmulos de galaxias lejanas, nos permiten estimar con mucha precisión cuánto se ha expandido el universo desde el momento del desacople hasta hoy. Y se concluye que el universo se ha expandido en un factor de 1000. Por eso, si la temperatura en ese momento era de 3.000 grados Kelvin, como uno sabe, se podría deducir que ahora debería ser de unos 3 grados Kelvin, 270 grados centígrados bajo cero. Y eso es lo que predice la teoría. Pocos podían imaginar hace apenas 40 años que estas predicciones serían confirmadas en forma experimental. Pero corría el año 1965, cuando dos ingenieros, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban desarrollando unas antenas muy potentes para detectar la radiación de microondas que proviene de las galaxias lejanas. Observaron que, además de lo que querían medir, siempre aparecía una señal de fondo que al principio pensaron que era solamente ruido, o sea, contaminación que recibía la antena, pero después de refinar de todas las formas posibles las mediciones, se dieron cuenta de que lo que estaban percibiendo era justamente aquella radiación que proviene del universo desde aquel momento. Cuando pudieron medirla, se detectó que esa radiación era justamente de 2,7 grados Kelvin, lo que se había predicho que debía ser la radiación cósmica del universo. Este descubrimiento hizo a Penzias y a Wilson merecedores del Premio Nobel de Física en el año 1978. Al poder medir la radiación que viaja desde el Big Bang hasta nosotros, se tienen elementos suficientes como para poder confeccionar un mapa del universo en las distintas etapas de su evolución. En particular, en el año 1992, un satélite llamado COBE, el Cosmic Background Explorer, hizo un mapa de cómo es el universo observable. Un mapa que se obtuvo indicó que la radiación que proviene de todas direcciones corresponde a la radiación de un sistema que está en equilibrio térmico a una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Otro detalle muy importante es que se pudieron medir diferencias de temperaturas en distintas regiones. Por ejemplo, se mira en una y en otra región del espacio y se calcula la diferencia de temperatura. Esa diferencia es de apenas microkelvins, o sea, es muy muy chiquita. Pero esto demuestra que el universo era muy homogéneo en aquel momento. Otros satélites, como el MAP, el Microwave Anisotropy Probe, lanzado en el año 2001, o el Max Planck Surveyor, antes conocido como Cobra Samba, que se lanzó en el 2004, todavía nos están enviando datos que nos permiten observar esa foto del universo 300.000 años después del Big Bang. Estos experimentos de los últimos años convalidaron muchos modelos que desde hacía mucho tiempo eran solo teóricos y aprendimos cómo se expande el universo. Podemos ver cómo fue su evolución en un periodo muy grande de su existencia. Obviamente, no podemos ver más atrás, ahí donde no hay observación directa. Uno puede trabajar teóricamente tratando de unir las mediciones que tenemos con lo que creemos que es un modelo correcto para recrear esa primera historia del universo, ese primer segundo desde su creación. Los avances en la física teórica son realmente espectaculares y las simulaciones de las temperaturas del universo primitivo que hacen las computadoras prácticamente no difieren de las observaciones reales. Y una vez que uno entiende esta historia térmica del universo, hay todo un nuevo abanico de preguntas para los cosmólogos. El universo estalló, empezó a crecer y adentro había energía que se fue enfriando simplemente porque se expandía. Esa es parte de la historia, pero la gran parte que uno busca también es llegar a entender de qué manera la materia se empieza a agrupar, a aglutinar para formar estructuras. Las primeras estrellas, las galaxias, los primeros sistemas solares. Por otra parte, para que el universo se expanda como lo hace, necesitó de una fuente de energía que lo hiciera expandir. El 70% del compuesto total de energía y materia del universo no lo conocemos exactamente. Hay muchos modelos que tratan de explicarlo, hay muchos físicos teóricos que se dedican mucho a este tema. Sabemos que del universo total, solo el 5% está constituido por materia que nosotros conocemos. Materia ordinaria formada por átomos que conocemos y podemos entender. Otro 25% está compuesto por una materia que se llama materia oscura. No es materia observable a través de radiación, pero ejerce efectos gravitatorios. Se asume su existencia debido a que tiene influencia en la dinámica de rotación de las galaxias, por ejemplo, pero que no se puede observar. Y finalmente, hay cerca de un 70% de energía que no se sabe qué es, pero que genera esa expansión acelerada del universo. El desafío actual de la cosmología y de la astrofísica es comprender cuál es el origen y cuál es la composición de la energía y de la materia que no vemos, qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. La cosmología, a pesar del paso del tiempo, continúa siendo una disciplina interesante que está basada en la astronomía y en la física. Tenemos necesidad de saber cómo es nuestro universo, tratando de tener la visión lo más exacta posible, ahí en los confines lejanos del universo, a casi 13.000 millones de años luz de la Tierra, hay unas galaxias extrañas que yacen escondidas, envueltas en polvo y atenuadas por la enorme distancia que ni siquiera el telescopio espacial Hubble es capaz de reconocer. Tendremos que esperar al James Webb dentro de unos pocos años. Siempre vamos a querer comprender el origen de este universo. Recientemente un físico muy prestigioso dice haber hallado evidencias de un universo anterior al nuestro, observando ese fondo cósmico de microondas de 2,7 grados Kelvin que veníamos mencionando. Si esto es verdad, significaría que nuestro universo no es único, sino que han existido otros universos con anterioridad, quizás hasta un número infinito, en un ciclo que hasta ahora solo se creía teórico, sin ningún tipo de prueba que lo respalde, y ahora parece haberse encontrado esa primera prueba. Es el descubrimiento de unos extraños patrones circulares que pueden encontrarse en la radiación de fondo de microondas que obtuvo la sonda WMAP. Y es ahí, en esos datos de la sonda, en donde el prestigioso cosmólogo Roger Penrose, uno de los mejores matemáticos de la actualidad, al nivel de Stephen Hawking, de hecho ha hecho muchos trabajos con Hawking, dice que de esos datos de la sonda se desprende una clara prueba de que el espacio y el tiempo existen desde mucho antes de nuestro Big Bang, hace 13.700 millones de años, y podrían provenir de universos anteriores en un ciclo que se va repitiendo desde el infinito. Algo así como el sueño del dios Brahma que mencionaba Carl Sagan, que era la cosmología de los hindúes, ¿no? ¿Quién sabe? Es un tema en el que la humanidad siempre ha especulado, ¿no? Desde los pueblos más primitivos, mencionábamos a los hindúes, pero también los griegos, los babilonios, todos tenían sus cosmogonías, pero ahora la ciencia, especialmente la astronomía y la cosmología, están comenzando a brindar cierta luz sobre cuál ha sido el origen del universo tal y como lo conocemos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia, la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. No tiene miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Inunda el asfalto de sensaciones profundas, conocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, no, esa es la historia. Con un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Y todos sabemos lo que es un GPS, ¿no? Sistema de posicionamiento global. Hoy en día hasta los teléfonos móviles, los celulares, poseen en su gran mayoría un receptor GPS. Durante la última década, estos dispositivos se transformaron de una tecnología altamente especializada, que disponían solo unos pocos entendidos, a convertirse en pequeños dispositivos utilizados por casi todos los consumidores, ¿no?, en forma diaria y continua. Y esta transformación es el resultado de dos generaciones de avances y convergencias tecnológicas que llevaron al GPS a convertirse en un dispositivo de uso masivo. Pero se viene una nueva generación de GPS, que tiene que encargarse de resolver los problemas de falta de disponibilidad, de información y de ubicación, por lo general cuando el usuario más lo necesita. La primera generación de dispositivos, estamos hablando siempre a nivel usuario, no fuera de la órbita militar, que aparecieron durante los primeros años de la década pasada, eran considerados en el mercado como elementos accesorios para la navegación personal, y poco a poco fueron alcanzando un precio cada vez menor que facilitó una incorporación muy rápida de este tipo de productos en ya un mercado para las masas, ¿no? Para el consumo masivo. La etapa posterior de esta revolución se reflejó, como decía antes, con la aparición del teléfono inteligente, esos smartphones, que hoy ofrecen diversas capacidades de acceso a distintas informaciones del lugar en donde nos encontremos y dependen en gran medida de una funcionalidad GPS para lograr el posicionamiento preciso y el seguimiento paso a paso para las aplicaciones que se desarrollan y están orientadas hacia la navegación. Los teléfonos inteligentes con GPS no solo se utilizan en los países desarrollados para asistir en la circulación o en la navegación a peatones, a ciclistas, sino también a los conductores, y esto es conocido por cualquiera que alguna vez lo utilizó, ¿no? Además, estas aplicaciones luchan a diario por ofrecer cada vez más y mejores servicios al usuario de estos teléfonos inteligentes, y uno empieza a ver aplicaciones muy diversas, algunas insólitas, que dan desde la ubicación de un hotel o un restaurante, el más próximo a nuestra ubicación en el planeta, o a descubrir las maravillas de un cielo colmado de estrellas, como si estuviéramos al mando del telescopio Hubble o del Kepler. La tecnología de posicionamiento, además de alcanzar de forma progresiva, ¿no?, un costo cada vez menor, está apareciendo desde hace pocos años en otros productos, como las cámaras fotográficas, en donde se almacena junto con la imagen la ubicación en el mundo en donde fue tomada esa fotografía, algo que algunos mencionan como geotagging. Y más allá de estos detalles, el alcance y el ámbito de utilización de estas aplicaciones podría ampliarse considerablemente si pudieran superarse algunas barreras, como las limitaciones de rendimiento del GPS en entornos urbanos o en el interior de zonas muy densas y arboladas, por ejemplo. Y ahí estamos en lo que se llama la nueva generación de dispositivos GPS, uno de los caminos posibles para encontrar soluciones efectivas está en el interior de los teléfonos inteligentes, ahí donde conviven los componentes, en donde convergen múltiples combinaciones de funciones que pueden incluir Wi-Fi, Bluetooth y GPS a la vez. La otra tendencia actual está basada en el uso masivo de sensores, ¿no?, como acelerómetros, brújulas, giróscopos, que cuando se fusionan todos sus datos en conjunto, proporcionan un medio para el seguimiento preciso de una posición lineal, de una posición angular, velocidad, aceleraciones, sumando además la velocidad de desplazamiento, el sentido del movimiento en el espacio, gracias a una brújula. Así que el uso de estos sensores se están utilizando para medir los parámetros que están relacionados con la posición de la plataforma, ¿no?, el teléfono o la tablet o el dispositivo en que se encuentren. Se llaman mediciones inerciales, y el uso de estas mediciones inerciales es bien conocido y establecido en el mundo del GPS y de la navegación por radio en equipos de uso profesional, hoy llegando a todos los usuarios. Es importante tener en cuenta las diferencias de funciones entre los dos métodos de posicionamiento. El GPS se basa en medir la distancia o el retraso en la señal de un satélite, mejor dicho, desde varios transmisores conocidos con el fin de triangular la posición del receptor móvil. Por lo tanto, un receptor GPS directamente calcula la posición cada vez que se realiza una adquisición de datos. Las desventajas de la medición en estos receptores es que los errores que resultan durante una pobre obtención de datos pueden ser muy significativos, incluso del orden de los 10 metros. Por lo tanto, los receptores utilizan algunos algoritmos dinámicos de estimación, conocidos como filtros de Kalman, que permiten reducir esos errores a niveles aceptables para cualquier usuario. Por otro lado, los parámetros de medida de esta navegación inercial en un sistema cualquiera están compuestos por elementos como la aceleración lineal que miden los acelerómetros, la aceleración angular que miden los giróscopos y la distancia absoluta de orientación que puede medir una brújula 3D. Y fusionando todos estos datos, un sistema de navegación puede calcular la posición y orientación del usuario que lleva el equipo, suponiendo que conoce su posición inicial. La ventaja de utilizar sistemas de navegación inerciales es que los errores de medición generalmente son muy pequeños. Sin embargo, como los receptores deben integrar en forma constante los datos de medición, los errores se van acumulando y conducen a una deriva cuando se integra durante largos periodos de tiempo. Así que, evidentemente, los sistemas GPS y los de navegación inercial se complementan entre sí cuando se combinan, y además, lo que se viene es que van a poder intercambiar datos entre sí. En un sistema combinado de esta forma, el receptor GPS calcula la posición inicial, mientras que el sistema de medición inercial genera la diferencia de posición desde ese punto inicial, y para evitar errores de deriva, el receptor GPS va corrigiendo su posición en forma periódica. Obviamente hay formas optimizadas para lograr esta combinación y generalmente se utilizan también filtros que se llaman de Kalman extendido, que hace que la tendencia de esta convergencia de múltiples tecnologías hagan la precisión prácticamente perfecta. En estos momentos, el desafío es poder integrar estos dos tipos de mediciones, ¿no?, el GPS y los medidores inerciales, en un solo chip que contengan lo mejor de estos dos mundos, tanto de la tecnología GPS como de los medidores de inercia, todo dentro de un mismo encapsulado. Aparte de la introducción de un mayor grado de integración, las plataformas basadas en estos circuitos integrados llevarían al usuario a disfrutar de un mejor rendimiento de navegación y permitir alcanzar un verdadero posicionamiento de alta precisión, desafiando cualquier geografía, cualquier topografía. En conclusión, saber exactamente en dónde nos encontramos, paradójicamente, es muchas veces un objetivo muy complejo. En entornos urbanos densos, cuando salimos, por ejemplo, de un estacionamiento subterráneo o en zonas boscosas, esta limitación se hace cada vez más grande en los dispositivos móviles, cuando transitamos también por interiores como centros comerciales, edificios públicos. Todo esto es muy complicado para un GPS tradicional y hasta se puede tornar inútil. En cambio, combinando estas dos tecnologías, los consumidores pueden disfrutar del posicionamiento prácticamente perfecto de un GPS mejorado para aplicaciones de bolsillo en casi cualquier lugar, permitiendo así una navegación de una calidad mucho más alta en cualquier entorno, aún en los más difíciles, si es necesario. Y ya el que está en el tema sabrá que los GPS se están integrando a los telescopios de aficionados, ¿no? Hoy en día un telescopio de muy buena calidad simplemente se posiciona y automáticamente se pone en estación, busca el norte o sur celeste y a partir de ahí uno solo tiene que decirle qué objeto quiere observar y el telescopio se moverá solo, sin asistencia del observador, hacia el objeto indicado. Cada día la tecnología se mete más en nuestras vidas, generalmente facilitándonos todo para poder tener, en este caso, una observación mucho más placentera, olvidándonos de temas complejos como nuestra ubicación, el cielo en que estamos observando, todo lo que tenemos que hacer con estos telescopios robóticos es sentarnos a observar. Otro tema musical. ¿Qué sucedería si no encontramos vida en Marte? Estamos a casi 80 días de la misión a Marte más ambiciosa que se haya concebido, cuya tarea, estoy hablando de la Mars Science Laboratory, es buscar signos de vida, un tema que le ha costado a los contribuyentes 2.500 millones de dólares, pero que refleja nuestro deseo de estar seguros de si estamos solos en el universo. No se espera una respuesta directa, ¿no? La búsqueda de vida en Marte no es algo que sea sí o no. Hay que tener en cuenta los hallazgos más recientes que señalan que las bacterias terrestres podrían sobrevivir en Marte. Marte muy probablemente sea habitable para este tipo de bacterias y cualquier vida que haya evolucionado allí puede estar sobreviviendo hoy, aunque ese descubrimiento va a ser puesto en duda hasta tener una confirmación directa, a menos que la vida marciana sea diferente de la vida que conocemos. ¿Cómo podríamos descartar la posibilidad de que esa vida no fue en realidad contaminada por medio de los instrumentos que enviamos desde la Tierra, ¿no? Marte es muy parecido a la Tierra, pero tal vez lunas como Titán hace más probable que los ingredientes de la vida que están presentes allí se reunieran ya como una forma de vida autóctona, muy diferente de la que conocemos. La astrobiología es una ciencia muy peculiar, ¿no? Porque se ocupa en gran medida de estudiar algo que puede no existir, pero aún así capta la imaginación como ninguna otra. Incluso si el Mars Science Laboratory no nos da las respuestas que deseamos, seguramente la búsqueda de vida en Marte continuará. Y ya que estamos en Marte, se han hecho medidas del campo gravitatorio de este planeta con la sonda europea Mars Express durante los últimos 5 años más o menos, y dan ciertos indicios sobre lo que se encuentra debajo de los volcanes más grandes del planeta rojo. Un estudio que concluye que la lava se volvió más densa con el paso del tiempo y que el espesor de la corteza marciana no es uniforme a lo largo de la región de Tarsis. Este estudio se basa en datos recogidos por la sonda Mars Express de la ESA, que sobrevolaba ese abultamiento volcánico que es Tarsis, a unos entre 275 y 330 kilómetros sobre la superficie del terreno. Y además se basa también en las medidas realizadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. En esta región conocida como el abultamiento de Tarsis, se encuentran el Monte Olimpo, el volcán más alto del sistema solar, que se eleva 21 kilómetros sobre el terreno, y formando una línea recta a los tres montes de Tarsis, que son de menor tamaño. Se piensa que esta región presentó actividad volcánica hace unos entre 100 y 250 millones de años, que es relativamente poco, ¿no?, en una escala de tiempo geológico. La inmensa masa de los volcanes desvió ligeramente la trayectoria de la Mars Express cada vez que sobrevolaba esta zona, y esas perturbaciones, que se pueden medir desde las estaciones de seguimiento en Tierra, están directamente relacionadas con variaciones en la densidad del planeta. La alta densidad de los volcanes indica que están formados por rocas basálticas, ¿no? Resultado que además concuerda con la composición de los meteoritos provenientes de Marte que llegan a la Tierra, y también revelan que la densidad de la lava no permaneció constante durante el proceso de formación de los tres montes de Tarsis, empezaron a formarse con lavas que se llaman andesíticas, ¿no? De baja densidad, que pueden estar relacionadas con la presencia de agua, y luego comenzaron a cubrirse de lavas basálticas de mayor densidad. Todo este material conforma la capa más externa de la corteza marciana. Al combinar esta información con la altura de cada uno de los volcanes, podemos deducir que el monte denominado Arcia es el más antiguo de los tres, luego se formó el monte Pavonis y finalmente el monte Ascraeus. No obstante, la densidad de la lava volvió a disminuir en el monte Ascraeus porque tiene una cumbre de menor densidad que el resto del volcán. Estas transiciones podrían reflejar cambios en el proceso de calentamiento debajo de la superficie de Marte, que pueden estar originándose en una única pluma del manto, ¿no? Un afloramiento de magma más caliente de lo habitual, que procede de una región muy profunda del manto viscoso, en un proceso similar al que se puede observar en una lámpara de lava, ¿no? Que se fue desplazando lentamente, ¿no? Formando uno a uno cada uno de estos tres montes de Tarsis. Este es el proceso opuesto al que tiene lugar en la Tierra, ¿no? Porque aquí las placas de la corteza se desplazan sobre una pluma inmóvil y da lugar a cadenas de volcanes, como por ejemplo las islas de Hawái. Estos resultados también ofrecen información sobre el espesor de la litosfera, ¿no? Que es la capa más externa del planeta, que está formada por la corteza y el manto superior, y muestran variaciones muy importantes entre el monte Olimpo y los tres montes de Tarsis. Los tres volcanes se encuentran con una raíz subterránea mucho más densa que el monte Olimpo, y esto puede corresponder con depósitos muy densos de lava solidificada o con alguna antigua red de cámaras de magma. La ausencia de una raíz de alta densidad por debajo del monte Olimpo indica que probablemente este se formó sobre una litosfera rígida que evitó que se hundiese parcialmente, como sucede con los otros tres volcanes. Y eso indica que el flujo de calor procedente del manto no era uniforme en esa región cuando se formaron estos cuatro volcanes. Son datos fundamentales para poder comprender la evolución del planeta rojo, y algunos piensan que sería muy interesante poder desplegar una red de sensores sísmicos en una futura misión de exploración para analizar qué sucede en el interior de este fantástico planeta. Y el telescopio espacial Hubble va a observar la Luna para ver el tránsito de Venus, ahora que se viene en estos días, ¿no? Venus cruzándose por el frente del Sol desde nuestra visión aquí en la Tierra, un evento poco frecuente, así que los astrónomos y los observatorios de todo el mundo están preparándose para este tránsito de Venus de este año entre el 5 y el 6 de junio. Y un observatorio que se encuentra literalmente alrededor del mundo, que es el telescopio espacial Hubble, planea hacer observaciones de este evento de tránsito. Sí. Normalmente el telescopio Hubble no puede observar el Sol, porque quemaría todos sus componentes a bordo. Así que los científicos están siendo muy cuidadosos y astutos para poder unirse a las observaciones. Como el Hubble no puede observar el Sol directamente, lo que planean los astrónomos es apuntar el telescopio a la Luna, usándola como un espejo para captar la luz solar reflejada y aislar la pequeña fracción de luz que pasa a través de la atmósfera de Venus. Grabadas en esa pequeña cantidad de luz están las huellas de la composición atmosférica del planeta. Los científicos dicen que estas observaciones imitarán una técnica que ya está siendo utilizada para muestrear las atmósferas de los planetas gigantes fuera de nuestro sistema solar, que pasan frente a sus estrellas. En el caso de las observaciones del tránsito de Venus, los astrónomos ya conocen la composición química de la atmósfera del planeta y no muestra signos de vida en el planeta. Sin embargo, el tránsito de Venus va a ser usado para probar si esta técnica va a tener oportunidad de detectar las muy débiles huellas de un planeta similar a la Tierra, incluso de uno que pueda ser habitable, pero fuera del sistema solar, y que transite su propia estrella de un modo similar. Venus es un excelente sustituto para la Tierra porque tienen similitudes en tamaño y en masa con nuestro planeta. Varios instrumentos diferentes del Hubble van a ser usados para esta observación tan especial: la cámara avanzada para sondeos, la cámara de campo amplio 3 y el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial. Todos ellos van a observar el tránsito en un rango de longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Durante el tránsito, el Hubble en realidad va a obtener imágenes y a realizar espectroscopía, dividiendo la luz solar en sus colores constituyentes, y eso podría revelar la información acerca de la composición de la atmósfera de Venus. El Hubble va a observar la Luna durante 7 horas antes, durante y después del tránsito, para que así los astrónomos puedan comparar sus datos. Los astrónomos necesitan una larga observación porque están buscando huellas espectrales extremadamente débiles. Solo una parte en 100.000 de la luz solar se va a filtrar a través de la atmósfera de Venus y va a ser reflejada hacia la Luna. Como los astrónomos solo tienen una oportunidad de observar el tránsito, planearon cuidadosamente cómo se iba a llevar a cabo este estudio. Parte de su plan incluye observaciones lunares de prueba. El Hubble va a necesitar estar fijado sobre la misma ubicación en la Luna durante más de 7 horas, que es lo que dura el tránsito, y durante aproximadamente 40 minutos por cada órbita de 96 minutos del Hubble alrededor de la Tierra. Nuestro planeta oculta a la Luna de la visión del Hubble, así que durante las observaciones de prueba, los astrónomos buscan asegurarse de que podrían apuntar al Hubble hacia la misma región objetivo con precisión. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recordamos, cada semana cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Pueden escribirnos a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden encontrarnos en Facebook buscando Desde el Sur, o en Twitter en el usuario @desde_el_sur. También cuentan con radios online para escucharnos, como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez, y si están en España pueden escucharnos a través de la Valquiria Radio. También cada semana están almacenados cada uno de nuestros programas en el portal español para almacenamiento de podcast, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que hayan disfrutado de este programa número 269 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les deseamos pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.